Caminos de Superación. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en Psicología por la Universidad de Chicago. Doctor en Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez Cadena. Tienes una misión en la vida. Cuenta Tony de Melo. En el siglo pasado, un turista de los Estados Unidos visitó al famoso rabino polaco Hofenstein y se quedó asombrado al ver que la casa del rabino consistía sencillamente en una habitación atestada de libros. El único mobiliario lo constituían una mesa y una banqueta. Rabino, ¿dónde están tus muebles?, preguntó el turista. ¿Dónde están los tuyos?, replicó Hofes. ¿Los míos? Pero si yo solo soy un visitante, estoy aquí de paso, dijo el americano. Lo mismo que yo, dijo el rabino. Estoy en la vida de paso. No es morada permanente. Cuando alguien comienza a vivir más y más profundamente, vive también más sencillamente. Estamos de paso en la vida, pero tenemos una misión grande que cumplir. Tu misión en la tierra es una parte esencial de la gloria de Dios. La Biblia nos ofrece razones de por qué tu misión es importante. Primera, tu misión es una continuación de la misión de Jesús en la tierra. Como sus seguidores, debemos continuar lo que Él comenzó. Jesús nos llamó no solo a venir a Él, sino a ir por Él. Tu misión es tan importante que Jesús la repitió muchas veces en el Evangelio. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos a obedecer todo lo que os he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Este mandato de predicar el Evangelio a todas las naciones no solamente fue dado a los apóstoles, sino también a sus sucesores y a todos los que participamos del ministerio y del sacerdocio de Cristo, como somos todos los bautizados. Esta comisión fue asignada a cada seguidor de Cristo, no a los pastores o misioneros solamente. Esta es la entrega de parte del Señor que no es optativa. Todos los bautizados, todos los laicos deben ser apóstoles, nos enseñó claramente el Vaticano II. Tienen el derecho y el deber de trabajar por el reino de Cristo. Segunda, tu misión es un privilegio maravilloso. Aunque es una gran responsabilidad, también es un honor increíble ser usado por Dios. San Pablo dijo: Dios nos ha dado el privilegio de motivar a cada uno a venir hacia su favor y ser reconciliados en Él. Tu misión, por tanto,

significado a la vida. William James, fundador de la psicología norteamericana, dijo: el mejor uso de la vida es emplearla en algo que sobreviva. La verdad es que solo el reino de Dios perdurará, todo lo demás finalmente desaparecerá. Por eso debemos vivir con propósito que regule nuestra vida, vidas comprometidas con la adoración, el compañerismo, el crecimiento espiritual, el cumplimiento de nuestra misión en la tierra. Los resultados de estas actividades son para siempre. Si fallas en cumplir la misión que Dios te asignó en la tierra, entonces has desperdiciado la vida que Dios te dio. Según San Pablo, mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Si solo una persona va al cielo por tu causa, tu vida habrá hecho una diferencia para toda la eternidad. Comienza a observar alrededor de tu campo, porque eres un misionero en potencia, eres un apóstol. Y ora y pregúntale a Dios: Dios, ¿a quién has puesto en mi vida para que le hable de Jesús? Dios, ¿a quién has puesto en mi vida para que le hable de Jesús? Para cumplir tu misión, debes abandonar tus planes y aceptar los que Dios te ha dado para tu vida. No solo puedes añadirlas a todas las cosas que te gusta hacer con la vida. Debes decir como Jesús: Padre, quiero tu voluntad y no la mía. Rinde tus planes, tus derechos, tus expectativas, tus sueños, tus ambiciones para Él. Deja de invocar oraciones egoístas como: Dios, bendice lo que quiero hacer. Que tu oración sea así: Dios, ayúdame a hacer lo que tú bendices. Dale a Dios un papel en blanco con tu nombre firmado al final y dile que escriba los detalles. Aprende a sacrificarte por Dios y por el prójimo. Imita el ejemplo de un buen cristiano que me cuenta lo siguiente. Una tarde mi esposa y yo fuimos a un centro comercial para comprar unas cosas que necesitábamos. Una vez terminadas las compras y antes de abordar el carro, se nos acercó un hombre delgado con una mochila pesada a cuestas y a su izquierda su esposa sosteniendo una criatura de apenas un mes de vida. Tanto él como ella reflejaban en sus rostros cansancio y desesperación. Inmediatamente el hombre me dirigió la palabra diciendo: Señor, no tengo trabajo, no tengo un centavo para movilizarme, por lo que le pido el favor, nos ayude. Tenemos que llevar a nuestro hijo al hospital y no sé cómo lo vamos a hacer. Tal escena, dice el relator, conmovió mi corazón. Miré a mi esposa y saqué mi cartera y al abrirle, le di todo lo que tenía. Antes de que él se retirara, le dije que aguardara y entré a mi carro y saqué un puñado de monedas e igualmente se las entregué. Cuando ya estaba conduciendo, me pasó por la mente que probablemente esa pareja escudó su necesidad de dinero con un argumento falso, pero inmediatamente sentí que Dios me habló diciéndome así: Hijo mío, todo lo que tú hagas movido por la solidaridad con el necesitado y por amor al prójimo, yo lo miro con buenos ojos y recompensaré tu obra. Todo lo que hicisteis con uno de mis hermanos más necesitados, lo hicisteis conmigo. No trates de pensar en lo que pudo haber motivado a esas personas en solicitar tu ayuda. Si lo que motivó a esas personas no fue realmente lo que dijeron, no te preocupes, yo me ocupo de eso. Así que ve tranquilo con tu conciencia. En ese instante me puse a llorar arrepentido por lo que pensé, pero inmensamente agradecido por lo que hice y lo que escuché de mi Señor Jesús. En ese momento entendí, con conocimiento de causa, que el dar es una acción pura de entrega de lo que sale del corazón, y no debemos prejuiciar las acciones de los demás al momento de dar. No nos corresponde a los hombres. Dios nos pide que lo dejemos en sus manos. Servir a Dios y servir a los demás. Vivir en constante disponibilidad a las necesidades ajenas es una forma de imitar a Jesús, quien siendo Dios no vino a ser servido, sino a servir. Tienes la misión de imitarlo en su vida. Tienes una misión. Como el discípulo ante el maestro, como el niño junto a su madre, así ha de estar el cristiano en todas las ocupaciones ante Cristo. El hijo aprende a hablar oyendo a su madre, esforzándose en copiar sus palabras, de la misma forma, viendo obrar y actuar a Jesús, aprendemos a conducirnos como Él. La vida cristiana es imitación de la vida del Maestro, pues Él se encarnó y os dio ejemplo para que sigáis sus pasos. San Pablo exhortaba a los primeros cristianos a imitar al Señor con estas otras palabras: Tened los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Él es la causa ejemplar de toda santidad, es decir, del amor a Dios Padre. Y esto no solo por sus hechos, sino por su ser, pues su modo de obrar era la expresión externa de su unión y amor al Padre. Nuestra santidad no consiste tanto en una imitación externa de Jesús, como en permitir que nuestro ser más profundo se vaya configurando con Él, con el de Cristo. Despojaos del hombre viejo con todas sus obras y vestíos del hombre nuevo, anima San Pablo a los colosenses. Esta diaria renovación significa desear constantemente limar nuestras costumbres, eliminar de nuestra vida los defectos humanos, lo que no es conforme con la vida de Cristo, pues sobre todo procurar que nuestros sentimientos ante los hombres, ante las realidades creadas, ante la tribulación, se parezcan cada día más a los que tuvo Jesús en circunstancias similares, de tal manera que nuestra vida sea, en cierto sentido, una prolongación de la suya, pues Dios nos ha predestinado a ser semejantes a la imagen de su Hijo. La misma gracia divina, en la medida en que correspondemos a la acción continua del Espíritu Santo, nos hace semejantes a Dios. El Señor lo es todo para nosotros. Ese árbol es para mí una planta de salvación eterna. De él me alimento, en él me sacio. Por sus raíces me enraizo y por sus ramas me extiendo. Su rocío me regocija y su espíritu como viento delicioso me fertiliza. A su sombra he alzado mi tienda, y huyendo de los grandes calores, allí encuentro un abrigo lleno de rocío. Sus hojas son mi follaje, sus frutos mis perfectas delicias, y yo gozo libremente sus frutos que me estaban reservadas desde el principio. Él es en el hambre mi alimento, en la sed mi fuente, y mi vestido en la desnudez, porque sus hojas son espíritu de vida. Lejos de mí, desde ahora, las hojas de la higuera. Cuando temo a Dios, Él es mi protección, y cuando vacilo, mi apoyo. Cuando combato, mi premio, y cuando triunfo, mi trofeo. Él es para mí el sendero estrecho y el sendero angosto. Nada deseo fuera de Él. Así pues, querido oyente, tienes una misión en tu vida. Y misión significa vocación, llamado, llamamiento. Y misión significa envío, ser enviado al mundo como representante de Jesucristo. Jesús comprendió muy bien la misión recibida del Padre. Su alimento y su vida fueron cumplir la voluntad del Padre desde la encarnación hasta la cruz. Toda la vida de Jesús fue cumplir la misión que le encomendó el Padre. No quisiste oblaciones ni sacrificios, pero me diste un cuerpo. Mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre, y el consumatum de la cruz, todo está consumado. Dios te trajo al mundo para llenar una misión. Misión general para todo ser humano, misión especial para todo cristiano, id y predicad el Evangelio, y misión personal tuya, en la cual nadie te puede reemplazar. Repasando la importancia de tu misión, porque es continuación de la misión de Cristo, como mi Padre me envió, así os envío. Id y predicad y enseñad a todas las gentes. No solo es responsabilidad, sino un privilegio maravilloso. Es trabajar con Dios y representarlo a Él. Tercero, es enseñar a otros el camino de la vida eterna, mucho más que librarlos de un cáncer o de una enfermedad peligrosa. Es salvarlos para la eternidad. Qué triste es vivir sin conocer ni amar a Jesús. todo el mundo lo necesita. En cuarto lugar, tu misión tiene repercusiones eternas. Las consecuencias de esa misión y de esa vocación cumplida durarán por toda la eternidad. Tendrás toda la eternidad para celebrarla juntos, pero poco tiempo tienes para cumplirla. Y finalmente, es la que da sentido a tu vida. Terminemos estas reflexiones que acabo de resumirte con la bella oración del cardenal Newman, convertido al catolicismo. Jesús mío, quédate en mí y enséñame a esparcir tu fragancia donde quiera que yo vaya. Inunda mi alma con tu espíritu y tu vida. Penetra todo mi ser y toma de él posesión de tal manera que mi vida no sea en adelante sino una irradiación de la tuya. Quédate en mi corazón, Jesús mío, en una unión tan íntima que las almas que tengan contacto con la mía puedan sentir en mí tu presencia y que al mirarme se olviden que yo existo y no piensen sino en ti. Quédate conmigo, así podré convertirme en la luz para los otros. Esa luz, oh Jesús, vendrá toda de ti. Ni uno solo de sus rayos será mío. Te serviré apenas de instrumento para que tú ilumines a las almas a través de mí. Déjame alabarte en la forma que te es más agradable, llevando mi lámpara encendida para disipar las sombras en el camino de otras almas. Déjame predicar tu nombre sin palabras, con mi buen ejemplo, con tu fuerza de atracción, con la sobrenatural influencia de mis obras, con la fuerza evidente de tu presencia en mi alma y del amor que mi corazón siente por ti. Amén. Escucharon ustedes al padre Álvaro Jiménez Cadena de la Compañía de Jesús en el programa Caminos de Superación.